la vi y se me metió en la cabeza que me la voy a conseguir. Y se me metió en la cabeza que me la voy a conseguir. Y es verdad que me la voy a conseguir. También me enamoré de Rosa ese mismo día de Juliana. También me enamoré de Rosa ese mismo día de Juliana. Y como la vi tan preciosa, por eso quiero conquistarlas. Y como la vi tan preciosa, por eso quiero conquistarlas. También lo hice con Rosario, pero me llevé a Carmencita. Y también lo hice con Rosario, pero me llevé a Carmencita. Sí, señor, y fue verdad que me la llevé. Y ahora